que mi bien lejos de ti, y entre algarrobas un día desperté, desesperado, sin saber qué hacer. Miré hacia el cielo y pensé, a casa del Padre volveré y le diré, he pecado contra ti, ya no soy digno. Mas tú, movido a misericordia, me miraste y corriste hacia mí. Mas tú, lleno de misericordia, me abrazaste y me dijiste así. Escucha lo que dijo el Padre. Hijo mío, bienvenido a tu casa. Haremos fiesta en honor a tu llegada. Vestido anillo y calzado a tus plantas. Aquí no hay rencor. Sobreabunda mi gracia. Este canto se llama Bienvenido, con el hermano Miguel Pérez. Es un canto que sin duda alguna toca nuestro corazón, ya que es la historia de cada uno de nosotros antes de venir y una vez que llegamos a los pies de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. El hermano Miguel Pérez es un cantautor y compositor de música cristiana. Ya cuenta con 3 álbumes musicales. Entre ellos está Incomparable, Bienvenido y La Paz de Dios. Ha tenido el enorme privilegio de trabajar junto a personas muy conocidas en nuestro ámbito, como Omar Rodríguez, de la banda En Espíritu y en Verdad, Emanuel Espinosa, del grupo Rojo, Cris Rocha, de Miel San Marcos, Javier Serrano y Ariel Pérez, de 3NE1. Su reciente álbum, Incomparable, ya está disponible en las plataformas musicales existentes, como por ejemplo Spotify, YouTube y otras. Su álbum, Bienvenido en Vivo, ganó el primer lugar en Ecomova, Bolivia, del 2022, el cual fue grabado en vivo aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Nuestro hermano Miguel nació en Morazán, El Salvador, hijo de José Anastasio Pérez y María Gloria Andrade, hijo tercero de 7 hermanos. Su papá era agricultor y su mamá era ama de casa. Creció al igual que casi todos los niños salvadoreños, muy pobres y lleno de limitaciones, pero a sus 17 años viajó a los Estados Unidos y fue allí donde conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Desde entonces, con mucha gratitud, le sirve como ministro de alabanza y maestro bíblico en su iglesia local, inspirando a otros a hacer lo mismo. Ahora viaja por todas las naciones cantando y adorando al Señor, edificando y bendiciendo la amada iglesia de Cristo. La meta suprema de Miguel es levantar el nombre del Señor Jesucristo muy en alto y que a través de sus alabanzas bíblicas la iglesia sea edificada hasta el día de su venida. Para que no se pierda lo nuevo que viene, sígalo en su página de Facebook y suscríbase a su canal de YouTube, solo búsquelo como Miguel Pérez Sons. Bueno, y para nosotros es una bendición, para nosotros es un regocijo tener a nuestro hermano Miguel acá en los estudios, aunque no está acá en persona, pero lo tenemos vía telefónica a nuestro hermano Miguel Pérez. Y le doy la bienvenida. Hermano Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Pastor Rafael, ¿cómo le va a usted? Muy bien, por la gracia de Dios, es un privilegio y es un gozo el poder tenerle acá. Tengo entendido que no hace mucho se lanzó como solista, ¿no? Sí, así es, hace unos 3 años más o menos. Amén. El Señor me ha llamado a esto y gracias a Dios que hemos sido obedientes al llamado. Muy bien, quiero recalcar y quiero aprovechar este tiempo porque se va pronto, que la música de nuestro hermano Miguel Pérez lo encuentra en la plataforma de YouTube como Miguel Pérez Songs, solamente así, Miguel Pérez Songs, allí lo encuentra para que escuche todo el repertorio que el Señor le ha dado, y lo más hermoso es que él mismo escribe sus canciones, Dios le ha inspirado y él escribe sus canciones, ¿es así, hermano Miguel? Amén. Pues darle esa ritma y que se oiga bonito y que el mensaje pues no pierda su esencia. ¿Dónde? Bueno, ya dijimos dónde nació, pero cuéntenos qué siente al saber que viene de un país donde apenas se puede ver en el mapa, ¿no? Un país tan pequeño como lo es El Salvador, pero que Dios ha sido bueno con esta nación, como lo es el pulgarcito de América, ¿no? Como le llaman, el Salvador. ¿Cómo se siente haber nacido en ese país y saber que Dios puso sus ojos en usted para que ahora le sirva alabando, y no solamente alabando al Señor en alabanza, sino que enseñando la palabra de Dios? Sí, así es, correcto. Varón, es un gran honor de verdad pertenecer al Salvador Celestial y también al Salvador Terrenal. Amén. Somos doblemente salvadoreños. Amén. Fíjese que le voy a contar así rapidito y lo cuento cada vez que me preguntan que... Uh-huh. Exactamente. Parece ser de que ahora, hoy por hoy, El Salvador está en los ojos de todo el mundo. Uh-huh. Y pues no es para menos, el cambio que hemos tenido es de 180 grados, es totalmente diferente. Le cuento así rapidito que hace 3 años, bueno, casi 4 años, me tocaba hacer mi biografía. Uh-huh. Exacto. El del FMLN. Y sí. Fíjense que yo sentí feo, soy honesto, sentí feo cuando me tocaba poner que venía de El Salvador, sabiendo que El Salvador era un país bien crimen, de alta criminalidad y de todo lo malo que puede existir en el mundo. Pero ahora, uh-huh, ahora que El Salvador ha dado un giro total, la verdad que sí se siente bonito decir que soy de El Salvador. Y que nací, pues, como un niño común y cualquiera, con bastantes limitaciones, como bien lo dice mi biografía, uh-huh, pero es muy especial de verdad que Dios haya puesto los ojos en esa nación. Sí, muy agradecido. ¿A qué edad empieza la inspiración, empieza el deseo de servir a Dios, hermano Miguel? Aleluya. Un día nada más estuve sin Cristo aquí en Estados Unidos. Bueno, pero hablo de cuando vivía en su país. ¿A qué edad usted pudo experimentar? Y eso se lo pregunto porque yo soy vecino suyo, yo soy de Honduras. Y en nuestros países, en Centroamérica, lo que es El Salvador, lo que es Guatemala, lo que es Honduras, lo que es Costa Rica y Nicaragua, siempre hemos tenido la bendición de escuchar el Evangelio de primera mano, ¿no? Sobre todo cuando llegaban a nuestras ciudades o a nuestros pueblos evangelistas americanos y que levantaban grandes carpas para anunciar la palabra de Dios. Nosotros siempre hemos tenido la bendición de crecer y que crecimos escuchando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué edad usted pudo saber que Dios estaba en su vida? Sí, fíjense que mi abuela y todas mis tías, de parte de mamá, todos eran evangélicos desde que yo tengo uso de razón. Gloria a Dios. Claro. Yo sentía bien bonito estar en la casa del Señor. Nunca, y que yo recuerde, nunca acepté a Cristo en mi corazón porque mis padres no eran evangélicos. Entonces yo regresaba a donde había un ambiente totalmente diferente al evangelio. Pero sí, tengo, mi abuela era bien sabia la mujer porque ella me ponía a leer la Biblia. Ella me decía que ella no podía leer mucho, pero me ponía a leer. Y era con la intención de que yo aprendiera las historias bíblicas. Claro. Pero no es que no sabía leer, sí sabía, nada más que ella quería que yo la leyera. Entonces, por ahí va la asunto. Y sí, tener usted razón, siempre hemos escuchado el Evangelio. Exactamente. ¿Se puede decir entonces que su niñez, su adolescencia, la vivió con el conocimiento, ¿no?, de la palabra, pero alejado de Dios? Alejado porque mis padres, la verdad, nunca fueron evangélicos. Ah, entiendo. Hasta que ya casi partieron para estar con el Señor. Unos años antes, gracias al Señor, ellos aceptaron y comenzaron a congregar. Ok. ¿Y a la edad de qué año fue que llegó a Estados Unidos y se convirtió al Señor? 17 años, varón. Gloria a Dios. O sea que estuvo solamente, dice, un día sin Cristo. Sí, al... puedo decirlo así, porque yo recibí a Cristo y desde entonces pues me enamoré del Evangelio, me enamoré de Cristo y le he servido desde entonces. ¿Y a qué, cuando se convirtió al Señor, cuánto tiempo pasó para que empezara a ministrar en la alabanza y en la predicación? Okay. La predicación me tocó bastante el Señor. Después de eso, lo que me gustó no fueron las muchachas. Amén. Sí, viste que la música me cautivó. Obviamente yo canto desde niño, varón. Ok. O sea, yo sé cantar a mi propio criterio, obviamente. Claro. Desde que tengo uso de razón, siempre he sabido que sé cantar. Pero empecé a tocar la batería. Gloria a Dios. Y entonces fue hasta el 2004 que hubo una escasez de ministros de alabanza en la iglesia local. Y fue donde me tocó cantar y tocar el piano a la misma vez. Entonces, y usted sabe, la primera vez siempre hay nerviosismo. Sí, por supuesto. Están demasiado nerviosos los nervios de uno. Exactamente. Sí. Ok, y hablando de sus álbumes, el más reciente es el de Incomparable, ¿no? Correcto. ¿Ese cuándo lo grabó? Ese salió, varón, hace 2 meses y medio, más o menos. Ok. Este año. Bendito sea el Señor. ¿Y qué tal ha sido la aceptación de este álbum? Claro, pero claro. Mucha gente y de diferentes países me han felicitado, diciéndome que voy como la luz de la aurora, en aumento, de aumento en aumento. Yo no me daba cuenta de verdad, porque me han dicho que mi manera de cantar, que la he cambiado un tanto, que simplemente estoy practicando más. Incomparable. Bueno, aparte de las tonalidades, lo que a nosotros, y cuando digo nosotros, es aquellos que amamos la palabra de Dios y que conocemos la palabra y que amamos la sana doctrina, nos es tan grato y es reconfortante escuchar alabanzas, escuchar cantos que llevan la palabra viva de la palabra de Dios, ¿no? En sus letras. Porque usted lo sabe, estamos viviendo en un tiempo muy crítico, muy difícil para la iglesia, donde, y lo hablo por mí como un locutor de radio, aparte de ser un ministro de la palabra del Señor, uno debe tener mucho cuidado al momento de oír una canción. De escuchar un himno cristiano. No es como hace, ¿qué será?, unos 20, 30 años atrás todavía, donde uno podía escuchar cualquier canción, cualquier canto, y era inspiración en la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día es muy complicado, es muy difícil, sobre todo para los programadores de música cristiana en las estaciones de radio, donde tenemos que estar examinando canción por canción, no tanto por el ritmo, no tanto por las tonalidades, sino más bien por la letra. Porque en ellas van muchas enseñanzas, a veces falsas, que la iglesia aprende y los desvían de la fe en Cristo. O sea, es algo increíble que a través de una canción cristiana alguien se pueda extraviar del camino de Dios, ¿no? Entonces, cuando encontramos cantantes como usted, por ejemplo, que Dios los inspira, que conocen la palabra, y esto es lo más maravilloso, que usted como cantante conoce la palabra de Dios, predica y enseña la palabra de Dios, entonces podemos tener la garantía de que cada canción que Dios le inspira y que usted escribe es conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué me cuenta acerca de eso? Amén, varón. O sea, ha tocado un punto, digámoslo así, un tanto espinoso, porque hay gente que se ofende. Oh, por supuesto. Especialmente los líderes, los grandes. Uh-huh. Líderes, exacto. A favor de eso, de este bullicio, le puedo llamar yo. Sí. De una ola de cantantes falsos. Exacto, exacto. Esta ola de cantantes que en absoluto no conocen la palabra de Dios, se ponen a cantar disparate tras disparate, y lo peor es que hay grandes personajes que, o sea, con mega iglesias, que los apoyan. Exacto. Muy lamentable. Detrás de todo esto lo que está es el dinero, el amor al dinero. Sí, sí. Entonces a mí, hermano, a mí me da alergia escuchar que alguien me diga que es cantante cristiano, y cuando le ponemos el filtro nos damos cuenta que lo que está cantando es un disparate, de verdad. Exacto. No tiene nada de Biblia, y aparte de eso ni siquiera menciona a Dios. Exactamente. No menciona nada que, o sea, nada que ver con, o sea, no, la canción no tiene un destinatario, pues, y no se sabe si la canción está dirigida a un caballo, o a una mujer, o no se sabe si está dirigida a un árbol o a Dios, porque en realidad no lo dice. Bueno, es más, uno de los grandes cantantes cristianos más famosos, ¿no? De que yo creo que todo el mundo ha escuchado su música. En cierta entrevista le preguntaron que si sus canciones se podían tomar también como canciones románticas, dedicadas, que bien se podrían dedicar a una mujer, o que, y que también se podrían dedicar a Dios al mismo tiempo. Y él dijo que sí. O sea que su música era música, es más, no se atreve ni siquiera a decir mi música es música cristiana, mi música es evangélica. No, dice, mis canciones son canciones románticas que, dice, tienes toda la razón, le dijo al entrevistador, que bien se le podía dedicar a una mujer, porque, dice, el amor de Dios es semejante al amor de un hombre hacia una mujer. Entonces, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Y esto lo dijo... Ajá, exacto. Sí, sí, sí, por supuesto, porque uno ama al Señor, uno ama a Dios, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, el amor entre un hombre y una mujer, que es un amor carnal, ¿no?, al amor entre el creyente y Dios, que es un amor completamente diferente, ¿no? Exactamente. Ese hombre no sabe la diferencia entre el amor ágape y el amor eros. ¿Sabe qué es lo más complicado, lo más increíble? Es que es gente que en un tiempo, cuando empezaron bien. Empezaron, en sus letras se podía sentir que Dios estaba en la letra de sus canciones, ¿no? Y es gente inclusive que son líderes, son pastores de iglesias. Entonces, de que conocen la palabra de Dios, la conocen. Pero volvemos a lo mismo y al punto que usted estaba tocando. La raíz, dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual amándolo muchos, ¿no?, se extraviaron de la fe. Entonces, son personas que se extraviaron porque este hombre, por ejemplo, con el tiempo empezamos a ver cómo su camino se torció. Hoy en día, por ejemplo, en últimas grabaciones, ha invitado inclusive a cantantes mundanos, a cantantes seculares, a participar de sus canciones aparentemente dedicadas a Dios. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde estos levitas se han extraviado del camino de Dios? Y lo lamentable es que por su fama y popularidad hay gente que les cree todo. Y la gente les dice amén y sí a todo lo que hacen por la fama que han creado. Claro, claro. Entonces, a la gente le parece increíble. Exacto. Exactamente. Y yo, en nombre del Señor, mi hermano Miguel, yo le pido a Dios que lo siga conservando a usted, que lo siga guardando, que le siga dando esa inspiración a través de su palabra para ser de edificación a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Amén, varón. Amén, así es. No, y fíjense que le voy a agregar algo poquitito más. Amén. Hablando acerca de este señor que ya se ha sí, extraviado. Sí, exacto. Y él dijo que ya escribir de los salmos ya era una cuestión anticuada. Wow. Dijo que él ya no podía escribir de los salmos porque literalmente lo dijo. Dijo que eso limitaba a su talento, escribir de los salmos. Qué tremendo. Y yo dije en mis adentros, yo dije, no puede ser, Señor, dijo, esto sí que no puede ser. Y fue donde entonces, varón, donde yo empecé a buscar a un productor de música, uh-huh, que me ayudara, porque yo para ese entonces ya tenía varias alabanzas escritas. Sí. Y yo decía, yo necesito conseguirme un productor porque yo ya estoy harto de escuchar a tanta gente que no cree que cantar de la Biblia es correcto ya. Entonces, porque no es el único, varón, hay varios que... Sí, sí, sí. Omiten la palabra de Dios para, pues, simplemente para hacerse más populares. Para sus propósitos. Sí, buscando gloria para ellos mismos. Y no se trata de eso, varón. El Evangelio no es eso, varón. El Evangelio es el poder de Dios y es para gloria del Señor, varón. Nosotros solamente somos instrumentos, nada más. Exactamente. El querer ser aceptados por el pueblo cristiano y querer ser aceptados a la vez por el mundo. Sí, correcto. Querer recibir aplausos de ambos bandos, ¿no? Porque esto engruesa sus cuentas bancarias, hay más ingresos económicos para sus ministerios. Pero si en realidad nosotros nos preguntáramos, ¿de quién y para quién es la alabanza? Es para nuestro Dios. No estamos tanto para agradar el oído de la gente, sino para agradar el oído de Dios. Y cuando el ministro de alabanza, el cantante de Dios, agrada el oído de Dios, Dios hace que ese cantante se vuelva popular entre su pueblo. Y recibe la recompensa que viene de parte de nuestro Dios. Es algo maravilloso. Hermano, Miguel, cuénteme algo. Cuando la hermana Susana me contactó, que es una de las hermanas que lo promueven, a mí se me hizo bien curioso, se me hizo raro que una persona que viva en Argentina le esté dando promoción a un cantante que viva en mi ciudad, en Dallas, Texas. Cuénteme acerca de esto. ¿Cómo surgió esa bendición? Fíjese que ella nos encontró. Ella encontró nuestra música en Facebook. Ah, ok. Y fue el álbum La Paz de Dios. Porque ya tenemos 3 años de venir con esto. De que ella simplemente se ha encariñado de la música, porque le pasa igual que a usted. Ella opina lo mismo, de que no hay muchos cantantes como yo. Ajá. En estos tiempos, de que nos apegamos a la palabra de Dios, así que tomamos un capítulo entero y de ahí sacamos una alabanza. De ahí okay. Sacamos. No nos desviamos de la palabra, amén. Ahí nos centramos y el Espíritu Santo nos da una alabanza del capítulo entero. Ella opina igual y ella se ha encariñado tremendamente. Ella tiene muchos testimonios de varias alabanzas que la han hecho llorar y que la han hecho reflexionar. Y bueno, de todos, ella siente la presencia del Señor con estas alabanzas. Gloria a Dios. Ella se ha dado la tarea de mandar mi música. Ella tiene la música, tiene la biografía, tiene... Dios. Señor, ahora, varón, hoy por hoy, este año, según Spotify, nuestra música ha sonado en 79 países. Varón, bendito, bendito Dios. Sí, 79 países. Y ella, pues, le digo, ella ha sido tocada por el Señor a través de estas alabanzas y ella quiere que todos, amén, el mundo cristiano, todas las iglesias, amén, escuchen esta música, que en realidad, hermano, usted puede sonar cualquiera de nuestras 36 alabanzas. Amén. Usted la puede tocar en la radio sin escucharla usted previamente, porque es cristocéntrica. Así que usted, claro, puede fiarse de ello. Usted puede contar que lo que le estoy diciendo yo es verdad, que todas las alabanzas, 36 alabanzas, las hemos sacado de la Biblia. Le tengo una pregunta, pero antes vamos a escuchar parte de este canto que se llama precisamente La Paz de Dios. ¿Qué le parece? Regresamos en unos cuantos segundos. Confío en tu poder, confío en tu amor, que siempre estás aquí cuidando mi vivir. Confío en tu bondad y en tu fidelidad, en tu brazo de poder siempre me guardarás. Eres el Dios omnipresente, eres omnisciente, omnipotente. Mi Dios, siempre me suplirás conforme a tus riquezas en tu gloria. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Confío en tu poder, confío en tu amor, que siempre estás aquí cuidando mi vivir. Confío en tu bondad y en tu fidelidad. Tu brazo de poder siempre me guardará. La paz de Dios con nuestro hermano Miguel Pérez. ¿Cómo llega la inspiración de este canto, hermano Miguel? Sí. Ok. Miguel Pérez Songs. Exacto. No, pero sabe que si le pone Miguel Pérez y le pone el título del canto, le aparece, ¿eh? Pero sí, sí es cierto para usted, hermano y amigo que está en sintonía a esta hora de nuestra estación, para encontrar el canal, porque nuestro hermano tiene un canal donde están todos sus cantos, para encontrar el canal en YouTube, escríbale Miguel Pérez Songs, S-O-N-G-S, Miguel Pérez Songs de canciones, Miguel Pérez Songs, y ahí encuentra el canal de nuestro hermano. Póngale, por favor, que usted quiere ser suscriptor del canal, para que cada vez que nuestro hermano agregue algo nuevo a su canal, le aparezca en sus notificaciones. Entonces, búsquelo como Miguel Pérez Songs, allí en la plataforma de YouTube. ¿Así también aparece en las otras plataformas, hermano? En todos lados, varón. En las 30 plataformas, okay. Por haber, me encuentran como Miguel Pérez Songs. Perfecto. Sí, varón. Sí, fíjense que este canto nació al igual que muchos cantos, varón. Nosotros aquí en la iglesia tenemos cultos de oración los miércoles. Okay. Ajá. Y muchas veces, varón, el mismo día lo tengo que escribir, o sea, es decir, la misma noche. Claro. De repente, fíjense que estoy en la oración y cuando ya me levanto, ya tengo la melodía en mente y tengo el versículo. Maravilloso, maravilloso. Y entonces yo lo que hago es que escribo tantito, ya sea en un papel o en mi teléfono, en un texto. Ajá. Uh-huh. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice Filipenses 4, amén. Verso 7. Amén. Entonces, es bien bonito porque el mismo Espíritu Santo es el que me dicta la melodía, me dicta los versículos, y yo lo único que hago es que pues hago las partes de la alabanza y de ahí las pongo juntas y sale. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Una pregunta que es muy importante, sobre todo para los que hacemos streaming de videos, que transmitimos en vivo a través de diferentes plataformas. Al momento de utilizar un canto suyo y pasarlo en una transmisión en vivo, ¿hay algún problema de derechos de autor? Ah, bendito sea Dios. Y tiene, obviamente tiene, ya tiene copyright. Sí, entiendo. Así que yo lo que creo es que posiblemente uh-huh. lo dejen Entiendo. Que por el derecho de autor. Si claro. Pero si pone 80%, creo que no pasa nada. Perfecto. Es que le hago la pregunta porque también hay varios pastores en la radio que transmiten sus programas en vivo y cuando la música tiene copyright, entonces les como que les silencia esa área donde ese tiempo, ¿no? Donde suena la canción y entonces siempre están buscando música que no tenga derechos de autor así. Tengo entendido que hay niveles de derechos de autor porque en ocasiones Facebook nos notifica que sí se van a dejar la canción, pero en ciertas regiones del mundo no se va a poder escuchar, ¿no? Entonces, como que hay otro nivel de copyright donde la plataforma, donde la red social nos notifica y dice, esto tiene derecho de autor, pero el autor da permiso para que se utilice en Facebook o se utilice en YouTube. Entonces, lo que yo hago, varón, con sí. Pastores que les gusta así, transmitir así, es que yo les mando un video. Ah, perfecto. Y ya Facebook sabe, o YouTube sabe que yo estoy dando el derecho de autor para que pasen las canciones que quieran de Miguel Pérezón y completas. O sea, no tienen que cortarlas. Ah, perfecto. Entonces, ese video que usted les manda, eso es importante saberlo. Yo creo que es primera vez que se está diciendo esto a través de una estación de radio. Cuando me han pedido videos de Chile, me han pedido videos de Perú, de Argentina, okay. De Colombia, de todos los países, de Honduras. Pero la pregunta es, una vez que usted envía este video, ¿ellos lo suben a su canal? A su red social. Yo me imagino que sí, porque YouTube o Facebook tiene que saber. Okay. Que hay un video donde el autor de la música, uh-huh, está cediendo el permiso para que no le bloqueen la música. O la pregunta también es, ¿o esto se hará cuando YouTube, por ejemplo, o Facebook le manda a pedir a uno pruebas de que tiene los derechos o el permiso del autor? Sí, exacto. Para que usted se asesore mejor, tendría que ser. La pregunta esta sería para la hermana Susana. Ah, perfecto, perfecto. A la cual yo le quiero enviar un fuerte, amén, saludito, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Argentina. Bueno, de hecho, creo que ella tiene que estar en sintonía en este momento porque me pidió el enlace de la estación de radio para escucharlo. Entonces, nuestro saludo para nuestra hermana Susana. Y lo que está sonando, antes de hacerle la última pregunta, lo que está sonando al fondo es... Esta es de la última grabación, ¿verdad? Amén. Qué precioso, eres el único digno de mi adoración, de mi devoción, de mi amor. Qué precioso. Esta música usted la encuentra en la plataforma de YouTube, hermano o hermana. La encuentra como Miguel Pérez Songs. Miguel Pérez Songs. En la plataforma de YouTube, suscríbase al canal, póngale me gusta, porque entre más le gusta y entre más suscriptores, la música se hace más popular y queremos que todo mundo la escuche para que sean edificados, porque no son solamente canciones, no solamente son cantos, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos edifica. Hermano Miguel, en estos últimos minutos, usted tiene una gira por Centroamérica. Quiero que me hable acerca de esto, ya para ponerle punto final a nuestra conversación. Sí, hombre, qué lástima que el tiempo vuela como... Amén. Como el aire. Fíjense que sí, gracias a Dios que esta es mi segunda gira hacia el país de El Salvador. Ajá. Uh-huh. Un poquitito más de una semana. Y ahora porque me quedaron varios pastores que querían que estuviera con ellos. Sí. No me alcanzó el tiempo. Pero yo les dije que iba a regresar en octubre. Y en octubre no pude porque en octubre iba a ir a Israel. Y de hecho iba a cantar en Israel. Y luego no se pudo tampoco porque se vino la guerra. Exactamente. Pero entonces yo dije, no, sí tengo que ir al Salvador porque de verdad es que es apremiante el asunto. Entonces voy a estar el 29 de octubre allá en El Salvador. Uh-huh. Ya el 30 y el 31 estamos bien ocupados y con varias iglesias por ahí, eventos que tienen. Y el 2, el 3 y el 4 vamos a estar en el hermoso país de Honduras. Aleluya. O vamos a ir de iglesia en iglesia. El asunto es que ellos allá pues tienen radios, tienen iglesias y amén. Todo eso, pues están bien emocionados con nuestra música y gloria a Dios por eso. Amén. Entonces el 7 de enero regresamos, que viene siendo viernes, regresamos para El Salvador a una iglesia, y luego el 8 en otra iglesia. El 6 en una iglesia, el 7 en otra iglesia. Uh-huh. Y el 8 que viene siendo el 7, que viene siendo domingo, vamos a estar en la mañana y en la tarde, y de ahí después de eso ya el 9 nos regresamos para Estados Unidos. Pero yo sé que ni voy a dormir siempre porque a ver. Y aparte de eso que está hay varias horas de diferencia, ¿sí? Claro. Hermano Miguel, para los pastores y ministros que nos están escuchando en este momento a través de la radio o a través de las redes sociales, ¿dónde se pueden y cómo se pueden contactar con usted para hacerle una invitación? Lo más rápido, siervo Rafael, sería que le llamaran a usted y le pidieran mi número. Ah, perfecto. Mi número celular. Perfecto. Okay. Sí, así va todo. Pero yo creo que lo más viable sería llamar a la radio y preguntar por mi número. Y por supuesto que si es para invitarme a cantar o para platicar, yo le digo a la hermana Susana que todo el mundo que me quiere invitar a cantar o a predicar puede tener mi número de celular. Claro, digamos, claro. Me pueden escribir por WhatsApp o lo que quieran. Perfecto. Muy bien, ya que mi hermano Miguel lo mencionó, mi número de teléfono, si usted quiere contactar a nuestro hermano Miguel Pérez Sons, mi número de teléfono es 214-518-0101, que es muy fácil de aprender. 214-518-0101, mi número personal. Me puede contactar a través de llamada normal, a través de texto o a través de WhatsApp también. 214-518-0101, y yo le paso el contacto con mi hermano Miguel Pérez Sons para que le haga la invitación, ya sea para predicar o para cantar en su iglesia. ¿O por qué? Mejor las dos, ¿no? Digo, aprovechando que va a estar en la iglesia, hay que darle el tiempo de la alabanza y el tiempo de la predicación, y así es una invitación completa. 214-518-0101, mi número telefónico. Así que vamos a cerrar con esto, mi hermano Miguel, mencionando la gira que tiene por Centroamérica, sobre todo en El Salvador y en Honduras. El primer día que estará en El Salvador, ¿cuál es el primer día? Viene siendo, yo llego el 29 allá, okay. Y el 30 estaremos cantando ya. ¿Y en qué departamento es? En San Miguel. ¿Verdad? En San Miguel, muy bien, perfecto. ¿Y en Honduras no sabe en qué departamento es? El departamento de Cortés, muy bien. Espero que esté por ahí en la ciudad de San Pedro Sula, de allí soy yo, departamento de Cortés. San Pedro Sula está como a unas 3 o 4 horas. Así es. Como a una hora, creo, de la ciudad donde voy a estar. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Muy bien. Pues bien, mi hermano, ¿algo más que quiera agregar en este minuto que nos queda? Porque sé que tiene responsabilidades. Sí, es cierto, ya vamos a Amén. Hábleme antes de que me diga. Amén. Amén. Exactamente. Y justamente para eso hemos sido llamados. Así que es un enorme privilegio, de verdad, para mí el ser el portador de estas alabanzas que levantan el nombre del Señor Jesucristo muy en alto. Y que si usted quiere ser edificado a través de esta música, pues búsquenos ahí como Miguel Pérez Sons. Estamos en 30 plataformas digitales, así que no hay excusa. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hermano, ya para cerrar, cuénteme cuál es el nombre de la iglesia donde está ministrando, si tiene la dirección también. Sí. Se llama Iglesia Cristiana Visión de Dios. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Iglesia Cristiana Visión de Dios en Irving. Así que si usted vive en Irving o lugares cercanos, y no tiene un lugar donde congregarse y ya está listo para alabar al Señor, lléguese ahí a Iglesia Cristiana Visión de Dios en la ciudad de Irving. ¿Y la iglesia donde sirve, hermano? Ah, perfecto, muy bien. Sí, yo me congrego aquí en esta iglesia. Ah, perfecto. Sí, hay veces que no puedo estar porque estoy en otra iglesia. Sí. Y me toca a mí. Muy bien. Y de hecho me toca cantar a mí también. Bendito sea Dios, amén. Bendición completa. Hermano Miguel, un gusto, una bendición el poder tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias por el tiempo que nos ha prestado, ¿eh? Amén, hermano. Bendiciones. Amén. Amén. Te necesito. Quisiera escuchar tu corazón. Te necesito. Un toque de ti. Necesito. te necesito, te necesito, te necesito.